un ladrón se ha infiltrado en nuestros hogares y su propósito es no solo robar, pero también destruir. ¿Quiere saber más? Escuche. ¿Sabía usted que la pornografía no solo nos roba la comunión con Dios, sino que además mata al amor? La pornografía es la antítesis del amor. Lujuria y amor son totalmente opuestos. La Biblia dice que el amor es la más grande de las virtudes. Pablo en 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la más grande virtud. El amar es el más grande mandamiento. Jesús, respondiendo a un intérprete de la ley que le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Los medios masivos de comunicación nos presentan la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo y el adulterio como algo natural. Tenemos que proteger nuestra familia. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers, quien nos trae en la voz del pastor Lenín de Llanón su mensaje basado en el Salmo 127, Proteja su hogar. ¿Sabía que no todos los que hablan acerca del cielo se irán al cielo? Usted necesita preparar su hogar, necesita que su cónyuge e hijos estén listos para ir al cielo. Y el Salmo 127 es un salmo que habla del hogar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios le dio al hombre un instinto para proteger a su mujer y a sus hijos. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dio dos responsabilidades específicas. La una fue cuidar del huerto. La otra fue mantenerlo. O sea, Adán debía ser el proveedor y el protector. Cuando Joyce y yo nos casamos, éramos muy jóvenes, pero siempre supe que Dios me había dado el privilegio de que protegiera y proveyera para ella. Nunca permitiría que nadie le ponga las manos encima. Nunca permitiría que a nuestros hijos nadie los maltratara físicamente. Dios nos ha dado a los hombres ese instinto protector. El hombre debe ser el protector y el proveedor. En uno de sus programas radiales, el Dr. James Dobson dijo: les ruego que defiendan a sus hijos. Si usted no los defiende, ¿quién lo hará? ¿Está usted listo a pelear por los hijos de otros? Hay temibles criminales que están en libertad. Hay peligros por todas partes. En Juan 10:10 leemos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un ladrón, un asesino que anda suelto por las calles de su ciudad y de la mía. Está en nuestros vecindarios. Pudiera ser que esté en la sala de su casa y sus instintos protectores le dirán: tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que Satanás quiere robar? Él quiere robar su comunión con Dios. Verá, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Leemos en 1 de Juan capítulo 3, versos 3 y 4: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora escúcheme. Si usted está metido en la pornografía, le puedo asegurar sin ninguna sombra de duda que usted no tendrá genuino gozo. Vean lo que Pablo dice en 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si usted no tiene comunión con Dios, tampoco podrá tener comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y si usted carece de esta comunión vital con Dios y la familia espiritual, usted no tendrá gozo. La Biblia dice que Satanás es un ladrón que quiere robarle su comunión con Dios. La pornografía tiene un gran atractivo para la juventud. Pero debemos enseñar a esos jóvenes, a nuestros hijos, que el más grande de los tesoros es la comunión con Dios. ¿Por qué debemos sacrificar nuestra comunión con Dios? No puedo caminar en tinieblas y tener comunión con Dios, quien es la luz. Y la pornografía roba nuestra comunión con Dios. Ese es un tesoro que Satanás trata de robarnos. Pero no solo nos roba la comunión, sino que en segundo lugar, la pornografía mata al amor. Ese es el segundo tesoro, comunión con Dios y amor. La pornografía es la antítesis del amor. Lujuria y amor son totalmente opuestos. La Biblia dice que el amor es la más grande de las virtudes. Pablo en 1 Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la más grande virtud. El amar es el más grande mandamiento. Jesús respondiendo a un intérprete de la ley que le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La pornografía es lo opuesto al amor, porque trata a las personas como objetos, como cosas para ser usadas. Es degradante, es brutal, es inhumana. Y el diablo no solo que roba la comunión, sino que quiere matar el amor. Quiere la muerte de la inocencia de sus hijos, la muerte de la pureza, la muerte de la felicidad, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Satanás es un asesino y una de sus principales armas es la pornografía. En tercer lugar, él quiere destruir su familia, porque la pornografía destruye hogares. ¿Y por qué quiere Satanás destruir los hogares? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad. Destruye a las familias y estará destruyendo iglesias, naciones y la civilización misma. Y Satanás quiere engañar al hombre, contaminar su mente, destruir el hogar y dominar el mundo. Él es un destructor que anda suelto por el mundo. Y usted, mi amigo, está llamado a proteger su corazón para que pueda proteger su hogar. En la actualidad, ¿dónde están los padres que darán la cara? ¿Dónde están las madres que permanecerán firmes? ¿Sabe por qué la pornografía es tan peligrosa? Primero, porque está fácilmente disponible. Segundo, porque es barata en comparación con otros vicios. Y tercero, porque es anónima. Ahora, usted encuentra pornografía por todo lado. Material impreso en las librerías, en los kioscos, pornografía en los periódicos sensacionalistas y en la televisión. Ninguna basura es tan barata como la pornografía, que se esconde en el anonimato de un cuarto o en un hotel, o en la silenciosa complicidad de la internet. Y esto utiliza el diablo para robar, matar y destruir. ¿Por qué le hablo de esto? Porque aunque seamos creyentes cristianos, no somos inmunes. Una coalición contra la pornografía hizo una encuesta y descubrió que entre el 40 y 60% de los hombres cristianos está involucrado en alguna forma de pornografía. Y usted podrá pensar que esos son los viejos verdes. Pero ¿qué de la juventud? La misma encuesta hecha en colegios religiosos revela que el 68% de los estudiantes hombres han abierto páginas pornográficas en la internet. ¿Contra qué nos enfrentamos? Le diré contra lo que nos enfrentamos cuando es necesario proteger nuestro hogar. Primero, nos enfrentamos contra la televisión. En términos generales, la televisión se ha convertido en el canal del diablo en nuestros hogares. No estoy exagerando de ninguna manera cuando digo que los programas televisivos se han vuelto más y más viles, obscenos, inmorales. Sabía que en Norteamérica el 98% de las casas tiene por lo menos un televisor, mientras que solo el 96% de las casas tienen servicios higiénicos. Piénselo. Las últimas encuestas revelan que el material explícitamente sexual crece a un promedio del 12% anualmente. Pero las comedias televisivas de mayor éxito, que hablan y muestran situaciones sexuales inequívocas, crecen a un promedio del 28% anual. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué la gente se ríe de aquello que es obsceno? Porque el diablo es tremendamente astuto. Es estúpidamente brillante y hermosamente feo. El diablo sabe que si logra que usted se ría de algo, nunca verá la misma situación en forma seria. Por eso quiere que la gente se ría de la inmoralidad, de la homosexualidad, de la perversión, del adulterio, de la sodomía, del lesbianismo. Desde este contexto, la televisión es un peligro que todos nosotros enfrentamos cuando hablamos de proteger nuestro hogar. Y surge la lógica pregunta: ¿quién produce estos materiales? Al hacer una encuesta entre quienes producen estos programas para la televisión, el 93% muy de vez en cuando o nunca va a una iglesia. El 97% cree que está bien que una mujer embarazada busque el aborto. Solo un 5% cree que el homosexualismo es un pecado. Y apenas un 16% piensa que el adulterio es malo. Esta es la gente que produce esos programas televisivos y que los defienden diciendo que son programas de entretenimiento para toda la familia y que no son programas formativos ni educativos. Mi amigo, todo en la televisión es educativo. Cada cosa que los niños ven en la televisión les educa de alguna manera. Claro que no es la clase de educación que usted escogería o quisiera para sus hijos. Alguien muy sabiamente dijo: la televisión es un invento que nos permite ser entretenidos en nuestra sala por personas a las que nunca nos atreveríamos a invitar a nuestra casa. Enfrentamos, pues, el peligro de la televisión. Segundo, enfrentamos los cines y los vídeos. Hay películas catalogadas con la letra R, o sea, restringidas. Hasta finales de los años 80, producían un 5% de películas tipo R. En la actualidad, la producción es del 65%. ¿Se da cuenta del torrente de basura que se ve en las pantallas de los cines? ¿Y por qué producen películas R? Bueno, de acuerdo a los productores, las películas R atraen a la juventud. Los jóvenes nada quieren saber de películas marcadas PG, o sea, para el público en general, o PG-13, o sea, no apta para menores de 13 años. Ellos dicen que si miran ese tipo de películas, es una señal de que son inmaduros. Pero mucho peor que las películas son los vídeos. Es una industria de billones de dólares. En los últimos 5 años, el alquiler de vídeos explícitamente sexuales y la venta o alquiler de material obsceno ha aumentado en un 100%. Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra la Internet. Jóvenes y adultos se están volviendo carne de cañón en la supercarretera de la información. La Internet es el canal distribuidor de pornografía ilegal de más rápido crecimiento. Y llega a las computadoras aunque nadie lo haya solicitado. Y sus imágenes explícitas y sus mensajes están adaptados para niños y niñas, con advertencias como: No dejes que tus padres vean o sepan que estás mirando esto. Se puede imaginar toda la corrupción que llega por medio de la Internet. Amigo, no podemos ignorar este ataque contra nuestros hijos, nuestros hogares, contra nosotros mismos. Recuerde que el diablo quiere robar, matar y destruir. Y una de sus efectivas armas es la pornografía, porque es totalmente adictiva. Y cuando sus consumidores se cansan de la pornografía ordinaria, no es que la abandonan, sino que buscan cosas más perversas, algo más brutal, algo más maléfico. Estas son cosas reales y están sucediendo en nuestro mundo actual. Pero quiero decirle que hay una manera de librarse de esto. Quiero compartir con usted algunas cosas sobre las que he pensado y orado mucho. Si usted es padre, debe proteger su corazón y debe proteger su hogar. Leamos nuevamente el Salmo 127, los versos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios protegerá su hogar si es que usted está de acuerdo con él. Usted no tiene que rendirse ni piense que debido a las estadísticas no hay ninguna esperanza. En Romanos 12:21 leemos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo ve? Usted no tiene que rendirse. Déjeme darle algunas estrategias profundas e intensamente espirituales y muy prácticas para que pueda mantener su corazón limpio en un mundo sucio y usted pueda proteger a sus hijos, proteger su hogar. Primero, guíe a sus hijos a conocer a Cristo como Salvador. Este es el punto de partida. Sin eso, yo no sé qué se puede hacer. Pero cuando usted guía a sus hijos a que conozcan a Jesucristo como Salvador, no solo que libra sus almas del infierno, sino que se asegura de que ellos tengan tres grandes valores en sus vidas: comunión con Dios, que puedan amar genuinamente a Dios y que tengan un hogar feliz. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que guíelos para que conozcan a Jesucristo como Salvador personal. ¿Son sus hijos salvos? ¿Tienen al Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Ora usted por sus hijos, sean niños o jóvenes? ¿Llora usted con sus hijos? Tráigalos a Cristo. Si Jehová no edificare la casa, nosotros podríamos construir la casa, pero solo Dios puede edificar un hogar. Segundo, ayude a sus hijos a discernir los verdaderos valores. Permítame mencionar nuevamente a Moisés. Él tuvo discernimiento, y porque lo tuvo, pudo ver la diferencia entre el bien y el mal, y por eso escogió el bien y rechazó el mal. ¿Se acuerda de lo que dije sobre el perro y el hueso? Si usted simplemente trata de quitárselo, el perro podría morderle. Pero si usted le da un jugoso pedazo de carne, el perro dejará y se olvidará del hueso para darse un banquete con la carne. ¿Qué sucede en la mente del perro? Primero, el perro discierne. Y aunque usted no lo crea, probablemente mira y piensa, tengo en mi boca un hueso y allá hay un rico pedazo de carne. Eso, mi amigo, es discernimiento. El perro por instinto sabe que la carne es mejor que el hueso y tiene que hacer una decisión, la carne o el hueso. ¿Qué cree usted que hará el perro? Correcto. El perro se decide por la carne y rechaza el hueso. Usted tiene que ayudar a sus hijos a que entiendan cuáles son los verdaderos valores en la vida. Comunión con Dios, la capacidad de amar y el tener un hogar feliz. Y no deje que ellos, ni usted, sacrifiquen estas cosas.